profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy, muy bienvenido, amigo mío. Todos sacamos provecho estudiando las profecías. En estos días estábamos hablando sobre la historia de la reencarnación. Usted sabe algo de eso, ¿verdad? Como subtítulo para hoy, argumento más o argumentos más populares para apoyar la reencarnación. Cada uno tiene sus argumentos. El primer argumento es que se escucha por ahí a menudo es, bueno, la reencarnación del alma es una respuesta al problema del mal. Explica por qué nacen personas con defectos físicos, por qué algunos nacen ricos y otros pobres, muy pobres, y qué es lo que determina el coeficiente de intelectual, digamos, de cada persona. Bueno, aclara la razón de tanta injusticia, la desigualdad y el sufrimiento en la vida y explica de dónde obtenemos la personalidad. La teoría de la reencarnación kármica, así llamada, es la única explicación, dicen, para los defectos de nacimiento, para las incapacidades físicas, la pobreza, la injusticia social y el sufrimiento. Sin embargo, la teoría de la transmigración, que es lo mismo que la reencarnación kármica, no soluciona el problema del mal, incluso tampoco lo aclara. La mayoría de los que confían en la reencarnación como un hecho, así a ciegas, creen que el alma humana es eterna, y al decir eterna, están implicando que no tuvo principio. Bueno, para explicar el problema del mal en esta vida, ellos señalan las vidas pasadas, asimismo para explicar el sufrimiento. Pero si se detiene a pensar por solamente un momento, se dará cuenta enseguida que este método resulta en una regresión infinita que solo eterniza, diríamos así, el problema sin solucionarlo. Lo agrava, le muestra al pobre hombre, el ser humano, que su problema es eterno. Si tal como aseguran, hubo una primera vida, esta primera existencia, sin duda no tenía por qué tener deuda kármica porque el alma no había vivido aún. Por lo tanto, ni la regresión infinita ni la primera vida prueban que la reencarnación es la respuesta al origen del mal que hay en este mundo. Los antiguos filósofos usaban la teoría de la reencarnación kármica para poder explicar la razón por qué algunas personas nacían con defectos físicos, lisiados, retardados, con un coeficiente intelectual bajo, con rasgos definidos en la personalidad y tantas otras cosas. Por la sencilla razón que no sabían que había un código genético en la ADN. Si hubieran sabido sería otra cosa. Ellos presumían que todas las criaturas debían nacer, bueno, normales, sin taras, con una salud perfecta y que cualquier defecto congénito tenía una explicación mística o religiosa. Esa era la forma como explicaban el problema genético. La reencarnación se parece un poco, bastante yo diría, al purgatorio del catolicismo romano. Hay una diferencia, pero siempre hay que ir y purgar para mejorar. Las investigaciones recientes han demostrado que el estudio de la genética en la India, por ejemplo, gradualmente está digamos, terminando por destituir la explicación kármica de los defectos congénitos, porque, claro, las imperfecciones de nacimiento están disminuyendo conforme las madres aprenden la importancia del cuidado prenatal. Vemos, por lo tanto, que sólo el cuidado prenatal, que ayuda a prevenir los defectos de nacimiento, pone ya la teoría del karma en un verdadero dilema. Admitir que la medicina moderna puede remover el karma o nulificar sus efectos niega que esto sea una ley, de ninguna manera. Sin embargo, los que apoyan esta creencia atribuyen el cuidado prenatal, que evita los defectos congénitos, simplemente a un buen karma. Ahora uno se pregunta, ¿cómo pueden unas simples instrucciones clínicas remover o curar algo que se considera un problema místico? La medicina no es misticismo. Sabemos que los antiguos que creían en la reencarnación carecían por completo de conocimiento científico para explicar los defectos congénitos. Y sin embargo, los modernos que apoyan la reencarnación solo tienen dos alternativas. O refutan los estudios genéticos del código ADN, o buscan argumentos mucho más sólidos dentro de su teoría clásica de la reencarnación, que es misticismo. Los anales históricos revelan que las sociedades que creen en la reencarnación tienen una triste historia de negligencia en el cuidado prenatal y atención médica apropiada para esos que nacen con defectos físicos. Como consideran que estas personas lisiadas física o mentalmente están supuestamente recibiendo el karma que se merecen a causa de sus actos diabólicos en sus vidas pasadas, bueno, se les deja morir en medio de la pobreza y completa miseria. Obviamente, si la ley del karma es correcta, no debemos interferir con la administración del sufrimiento. Por eso, no sorprende el hecho que en los países orientales nunca se hayan preocupado por establecer instituciones de rehabilitación para los retardados mentales o para quienes, bueno, padecen defectos congénitos. Estas instituciones solo aparecieron con el arribo de los misioneros cristianos evangélicos. El asunto ético acerca de si debe interferir o no tratando de aliviar el sufrimiento kármico de una persona es otra cosa que pone la reencarnación en un verdadero dilema. Porque si alguien que sigue la ética cristiana trata de vivir el sufrimiento de otro, al hacerlo, le está agravando las aflicciones en su próxima vida, porque estaría evitando que sufra su karma prescrito por su forma de creer. Esto estorbaría su purificación y su absorción final en el ser. Por lo tanto, la interferencia acarrea más mal y sufrimiento a la persona a quien se desea ayudar. Por otra parte, si esa otra persona que cree en la reencarnación no interfiere ni trata de aliviar el sufrimiento humano, es obvio que su creencia en sí es una fuente de maldad. Y vuelvo a preguntarme, ¿cómo puede alguien considerar la reencarnación como una solución aceptable al problema del mal si ella en sí es una fuente de maldad? ¿Por qué dejar de hacer el bien cuando se debe y se puede? Es lo mismo que hacer el mal. Hasta ahora nunca hemos oído comentar que uno de los gurús de India, por ejemplo, que han hecho su fortuna en América del Norte a través de la meditación trascendental, yoga, o enseñando sus creencias sobre la reencarnación, haya dado un céntimo para tratar de aliviar el sufrimiento de alguien, incluso en su propio país. Tampoco sabemos de ningún hospital, sala, cuna o escuela especial para minusválidos o retardados que haya sido construida por alguno de ellos. Y si alguien no ayuda a su prójimo pudiendo hacerlo, ¿no es acaso esto diabólico, inmoral en sí? Por lo tanto, es imposible que alguien que se llame cristiano crea en la reencarnación, porque ambos conceptos son contradictorios entre sí. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos hoy? ¿Sí? Que creen en la reencarnación, en una u otra forma. La teoría de la reencarnación kármica ni soluciona ni explica el origen del mal. Por el contrario, históricamente sabemos que esta creencia ha contribuido a agravarlo. Dado que considera todos los defectos congénitos, físicos y mentales como producto de actos diabólicos, cometidos en vidas anteriores, los que creen en esta teoría no manifiestan ni un átomo de compasión por el prójimo, ni deseo de aliviar el sufrimiento de sus semejantes. El segundo argumento que hemos escuchado en repetidas ocasiones es este. La teoría de la reencarnación es verdadera porque muchas personas han logrado recordar sus vidas pasadas a través de diversos métodos, dicen ellos. Algunos experimentan recuerdos intuitivos, es decir, creen recordar algo que supuestamente vivieron en el pasado. Bueno, otros tienen recuerdos espontáneos de sus vidas pasadas. Un tercer grupo supuestamente ha recordado sus vidas pasadas mediante hipnosis regresiva, mientras que un cuarto grupo experimenta recuerdos psíquicos a través de reuniones espiritistas, mediums o experimentos con percepción extrasensorial. Qué triste que estas cosas se crean, pero como dogma. La mayoría de estos casos son fraudes, bien, bien obvios. Son incontables los gurús de la India y del Occidente que creen en la reencarnación y han asegurado que en sus vidas pasadas fueron Jesús, Moisés, Buda, Mahoma u otro. Por lo tanto, es claro que todos ellos no podían haber sido Jesús, Buda o Mahoma en sus vidas anteriores, porque ni siquiera los seguidores más agresivos de estas creencias se han atrevido a postular la tesis de almas múltiples para Adán, Moisés, Buda, Jesús o cualquier otro. Usted escucha eso y dice, ¿pero es posible que un cristiano crea esto? Sí, cualquier cosa es posible una vez que usted neglige las escrituras, se aparta de las escrituras y busca sentirse bien en algún acto místico. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati